Seguimos. Y nos ha llegado una invitación de interés para el día de mañana. Mañana se va a realizar la primera conferencia libre y gratuita organizada por la Asociación Amigos del Museo Arqueológico Ambato. Esta conferencia, que va a ser mañana a las 19 horas, se va a llamar Metáforas Animales en la Cerámica Negra de Ambato, imágenes de huacas y chamanes, y estará a cargo la doctora María Alba Bovicio, doctora en Historia y Teoría del Arte de la UBA, especialista en arte y cultura precolombina. El Museo Arqueológico Ambato, que nos invita a participar de la historia y la arqueología acá nomás, un gran patrimonio y un lugar donde se preserva el patrimonio. Vamos a profundizar un poco sobre el Museo Arqueológico Ambato, para lo cual estamos en comunicación telefónica con el señor doctor Eduardo Garbino Guerra, abogado, miembro de la dirección del Museo Ambato. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias por atendernos. Estimado, bueno, cuéntenos un poco, en principio, de qué se trata esta actividad de mañana a la que están haciendo esta invitación a participar de esta primer conferencia del Museo Ambato. Bueno, usted sabe que con esta historia del aislamiento social y de la pandemia nos vimos obligados a comunicarnos con la comunidad de otra manera, como está haciendo todo el mundo. Así es. Esta actividad es la primera actividad virtual que ha organizado la asociación y el museo, y va a ser un viaje al pasado. Nosotros siempre que la gente entra al museo decimos, este es un viaje al pasado, un viaje que nos permite entrar al museo de una manera y salir de otra manera. Lo de mañana va a ser una visita privilegiada, porque vamos a ir de la mano de una experta y de una académica de mucha importancia, cuyo tesis doctoral fue casualmente las piezas arqueológicas del Valle de Ambato. Entonces tiene ese sentido, ir al pasado para, de la mano de esta experta, analizar las pictografías que están en las piezas arqueológicas, con un sentido, digamos, de ir al pasado, pero no de una manera, siempre decimos lo mismo, ¿no? No, nosotros tenemos una idea del pasado ni romántica ni folclórica. Vamos al pasado para poder interpretar, reconocernos nuestras raíces en ese pasado y para vivir el presente de una mejor manera. Entonces, creemos que esta actividad de mañana tiene una importancia decisiva, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Vamos al pasado para encontrar nuestras raíces, afianzarnos en nuestras raíces, afianzar en la mirada que tenían los pueblos originarios del mundo, y sobre todo cómo se posicionaban en el universo y su relación con el cosmos y su respeto a la biodiversidad. Eso sería la enseñanza que pretendemos que saquemos y aprendamos eso del pasado. Los originarios no se sentían, tenían una concepción absolutamente distinta a la concepción dominante, que es la antropocéntrica, el hombre como centro del mundo. Ellos tenían una cosmovisión que eran parte del mundo. Los seres humanos estaban en igualdad de condiciones con los animales, con la tierra, con las plantas y con el cosmos. Eso creemos que sirve para poder ubicarnos hoy en esta crisis, digamos, una crisis de todo tipo, ¿no? Existencial. Y si no recuperamos estas raíces, y si los seres humanos no podemos ubicarnos de otra manera en relación a la biodiversidad, creo que no vamos a encontrar la salida. El tema es aprovechar esta crisis para replantearnos nuestra manera de estar en el mundo, respetando el medio ambiente, respetando la biodiversidad y estableciendo, como ya lo han hecho dos países en América, normas jurídicas que reafirmen esta idea, es decir, el buen vivir, Usted sabe bien que hay dos países, tanto Ecuador como Bolivia, han establecido este principio del buen vivir en las constituciones de ambos países. Esa es la idea en general para lo de mañana. Estimado Eduardo, nunca podrían haber sido más precisas sus palabras para de alguna manera cristalizar el momento actual y la necesidad actual de cómo debe plantarse el humano en los tiempos presentes. La verdad que me impresiona lo que ha mencionado, creo que ha podido dar en la tecla de los desafíos contemporáneos de la humanidad. Estimado, ustedes como integrantes de esta asociación evidentemente entienden que el museo no es solamente la exposición de piezas arqueológicas, sino también una posición más activa sobre la historia y el presente. Así es, nosotros hemos aprendido, y esto fíjese, tiene importancia, porque allá por el año 2000-2001 un grupo de vecinos se constituye frente a una tensión que estaba planteada entre lo público y lo privado. La colección, usted sabe bien que en La Falda vivía un señor que se llamaba Aldo Rosso, que era un gran voluntarista, y él acumuló una de las colecciones precolombinas más importantes de América. Así es. Cuando este señor muere, se construye la tensión. ¿Eso pertenece al acervo del derecho privado o pertenece al patrimonio cultural de la nación? Así surge este grupo de vecinos autoconvocados, integrantes por maestros, directores de escuela, artistas, profesionales, vecinos de la ciudad. Y aparezco, me consulta la vi, yo como abogado, me dicen: ¿usted qué piensa? ¿Esto es público o privado? ¿Esto pertenece al derecho privado hereditario de Rosso o pertenece a la comunidad y a la nación? En ese momento yo no tenía los elementos que tengo hoy, pero sí tenía claro que la riqueza del subsuelo pertenece al patrimonio de la nación. Y así empezamos a trabajar. Esto es una modestia aparte, ¿no? Un buen ejemplo de cuando un grupo de ciudadanos se empodera, empieza a activar y lo que se llama empoderamiento de la soberanía cultural. Hasta que en el 2003 aparece por primera vez en este país una ley que establece con toda claridad que la riqueza del subsuelo, tanto arqueológico como paleontológica, forma parte del patrimonio cultural de la nación. Ese instrumento nos permitió a nosotros acudir a la justicia. Fíjese que esa acción de amparo que presentamos en la Justicia Federal de Córdoba fue en el año 2004. Ese amparo hoy está vigente. Ajá. Hoy todavía está vigente. Y nos permite tener un instrumento para seguir peleando. Y esto, vamos a la actualidad. Usted sabe bien que en el 2008 hubo un brutal saqueo en el museo. Así es. Se robaron el 70% de la colección. Porque fíjese, esto es un comentario que no viene mal hacerlo. Sobre el pasado confluyen los negociadores, los que se apoderan del pasado histórico de una sociedad para dejarla huérfana de identidad, los negociantes y los megalómanos que quieren tener obras en el sótano de su casa, y los que negocian con esto. Se robaron el 70%, millones de dólares. A partir de ahí nosotros peleamos y recuperamos en el año 2012 un poco menos del 10%, 60 piezas. Esas piezas hoy todavía seguimos peleando, porque el señor que la secuestramos logró que una parte de la justicia de Córdoba se ordenara devolvérsela. Nosotros hemos logrado con ese amparo impedir la devolución a este coleccionista y que el Estado la recuperara. Y hoy estamos en esa situación. El Ministerio de Cultura ha ordenado el decomiso, es decir, que sean entregadas al Estado. Nosotros tenemos muchas esperanzas que esas 60 piezas vuelvan al Museo de La Falda. Pero fíjese cómo la tensión público-privado sigue estando vigente. Y si nosotros no nos hubiéramos empoderado y no hubiéramos acudido a la justicia, hoy esas 60 piezas se hubieran vuelto a la esfera privada. Y todo lo que queda por recuperar, estimado, ¿no? y pensar de que ese robo, claro, ese saqueo totalmente injusto, totalmente inconsciente, afectando el patrimonio histórico, el acervo cultural, tuvo sus responsables también locales, sí. Sí, seguro, eso no me cabe la menor duda. Semejante saqueo no se hubiera podido concretar si no hubiera habido una infraestructura. Imagínense llevarse 800 piezas, no, arqueológica, no es fácil. Recuperamos apenas 60. Vamos a seguir peleando porque el daño que producen no solamente es económico, producen un daño a la identidad como nación, porque esto del volver al pasado y mantener memoria no es solamente para ver qué lindo que la cerámica que hacían los originarios, eso es un instrumento de constitución identitaria. Claro. Y entonces roban. Nosotros en nuestro escrito y siempre en nuestras intervenciones no dudamos en calificar a estos señores como verdaderos genocidas culturales. Esa es la historia universal, ¿no? Así es. Dominan un pueblo militarmente y después le destruyen su pasado, porque un pueblo sin pasado es un barrilete sin cola. Así es, estimado. ¿Y dónde están las piezas que faltan recuperar? ¿Se sabe? ¿Se puede investigar? Hay una investigación. Algunas han salido del país y otras se mantienen distribuidas porque vale mucha plata, y hay coleccionistas, y la colección esta de la cerámica negra, sobre la cual va a ser la conversación de mañana, tiene un valor artístico muy importante estéticamente. La cerámica negra fue un avance porque implicaba un sistema de cocción que significaba adelantos tecnológicos para eso. Estamos hablando 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, tiene mucho valor y es muy buscada por todos estos tipos que pululan en todo el mundo. Entonces, digo, es un verdadero tesoro y ha sido recuperado por la comunidad. Nuestro museo es un museo recuperado por la comunidad, abierto a la comunidad y absolutamente inclusivo, que pone el centro en lo arqueológico, pero va mucho más allá, va a lo antropológico. Fíjese que hoy el guión museológico vincula la memoria ancestral con el resguardo de la semilla. Así vinculamos es. La memoria ancestral y la forma que ellos tenían de vincularse con la madre tierra para sacar conclusiones en el presente. Si no cambiamos nuestra mirada sobre el mundo no tiene salida. Si no cambiamos la relación con la naturaleza y cuidamos la biodiversidad, el mundo no tiene... Y esto no es una mirada apocalíptica, ¿no? No. Acabo de salir, fíjese, no es apocalipsis, es mirar la realidad. Así los estamos. Incendios que acabamos de sufrir en todo el Valle de Punilla es un crimen de lesa humanidad. Así estamos, porque estimado. Y bueno, eso es, nuestro museo intenta ser un instrumento de eso. Y han logrado recoger el guante y están con gran actividad, se los ve con las ganas de retomar y no perder el vigor inicial, el espíritu inicial que le dio este señor Rosso cuando fundó el museo, y están en una actividad, sí, y con la asociación vigente, una comisión que está trabajando. Sí, señor. Usted sabe bien que nosotros, el último broche que hemos logrado, aparte de recuperar el museo, dirigirlo y autogestionarlo, hemos ganado la licencia de una radio. El museo va a tener su radio. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque muestra un camino. Cuando la comunidad se empodera, logra abrir brechas, aunque sean intersticiales, ¿no? Sí, sí. No, pequeñas endijas, creando huellas. Eso es un camino que nos llama a reflexionar y a seguir. El museo hoy va a tener una huerta comunitaria, ya somos casa de semilla, formamos parte de una red del Valle de Punilla de casas de semilla para resguardar, proteger e intercambiar las semillas de la zona. Tenemos ya, han terminado la huerta y hemos hecho una huerta incluso con sentido temático. Tiene la forma de una serpiente, con toda una técnica agroecológica muy importante. Entonces digo, esto es adecuarse, vivir el, mirar el pasado para vivir mejor el presente. Así es, estimado. Creo que han logrado encontrar una lectura real de la situación mundial, de la humanidad. Creo que están en el momento y en el lugar indicado, con un mensaje claro. Así que desde ya, toda nuestra colaboración, nuestro acompañamiento. Nos parece muy importante que hayan podido rescatar la arqueología con una mirada en el presente y poniendo el foco, ¿no?, en una nueva relación con el entorno, con el pasado y también con la naturaleza que nos rodea. Desde ya, la verdad, nuestras felicitaciones, la alegría de saber de que tengan tan claro el rumbo que debe tomar este espacio y la actividad. Entonces, la invitación para mañana: metáforas animales en la cerámica negra de Ambato, imágenes de huacas y chamanes a cargo de la doctora María Alba Bovicio, mañana viernes a las 19 horas. Esto va a ser online, ¿no es cierto, estimado? Sí, y con una aclaración: como hemos superado nuestras expectativas, tenemos al día de hoy más de 400 inscriptos, ha superado ampliamente nuestras expectativas. Se va a poder ver también hemos abierto un canal de YouTube para que se pueda ver directamente por YouTube. Claro, la limitación es que si lo ven por YouTube no van a poder participar, pero bueno, pero por lo menos van a poder ver la desde ya la conferencia. Una oportunidad imperdible. Muy amable de su parte y su participación en esta patriada. Doctor Garbino Guerra, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Esperemos seguir conversando, acercándonos como instituciones que están buscando los mismos objetivos. Cómo no, mucho gusto y que ande muy bien. Gracias, igualmente. Conversábamos con el doctor Eduardo Garbino Guerra, integrante de la dirección del Museo Ambato, Asociación Amigos del Museo Ambato, que lo escuchaban al doctor, ¿eh? Esto no es solamente tener piezas de museo. Acá hay una cosmovisión que se está recuperando, lo cual resulta más que interesante. Y mañana la actividad, que se podrá seguir por YouTube. Yo no sabía, 400 inscriptos, es mucho para esta actividad de mañana en La Falda. Metáforas animales en la cerámica negra de Ambato, imágenes de huacas y chamanes.